Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bon dia i salut! Ai, ai, la salut, sí senyor. I el bon dia també, com ho porteu? Va la marxa bé? Ei, anem fent, no, anem tirant, anem tirant. Esto ara ja mos va tornar carabassa. Jo no sé, de veres, me poso el cobertoret, sue com un poll. Me lleve el cobertor, m'agarra fred. Che, quin octubre més... Raro que estem tenint. Avui és 16 ja d'octubre. I bé, de meravella, sí, com sempre, per a compartir este dia bonico, de veritat, este dijous, com sempre. Ei, gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més en València Abierta, en ta casa, sí, en la 97.7. Quina vesprada més bonica que visquérem ahir, eh? Arantxa Ferrer, que bé. Sí. Estes xiquetes. Que maravilla, eh? De ai, que il·lusionades estaran avui, eh? Te caigué una llagrimeta. Ai, és que saps què passa? Que estava fent diverses coses a la vegada i en un ull mirant tot el que estava passant. Bueno, a més, tenia una candidata que volia especialment... que isquera no ha pogut ser, però me pareix que esta xica i esta xiqueta ho van a fer molt bé també, eh? La il·lusió que irradien, des de luego, dona bones vibracions. Completament d'acord, eh? Una enhorabona molt forta per a, en fi, per a les seues comissions, per a les seues famílies i per a d'elles, per descomptat. Ja sabeu que tenim noves falleres majors de València, Estefania i Maria, Maria i Estefania. Cap allà les, la 1:40 aproximadament, una mitja ben tocadeta, 2:20 aproximadament, estaran així. En fi, és un goig, eh? De veres, és un dia molt especial, tindré així les nostres reinetes falleres per a parlar en elles, a veure-les de prop. Guapes, guapíssimes, de veritat, i que bon estar que tenen les dos. Les varen veure ahir en el programa especial de l'amic Jaume Bronjut, una edició especialíssima de Totes Festa, en Levante Televisió, així també, en ta casa, en la 97.7. El senyor de Castellar i família, fareu un programa realment esplèndid per a traslladar-nos precisament això que volíem ahir, els valencians, la emoció, el so, el directe, la tensió. Ei, sí, saber qui era el nom de la fallera major infantil i la fallera major de València. I avui en la portada del diari Levante, que foto més bonica que han seleccionat els companys en una, en fi, en un perfil que ha fet l'amic Moisés Domínguez, tant de Maria com d'Estefania. Realment, avui és un dia que el diari Levante és de comprar-lo i tindre-lo de col·lecció. Este per a la cole, eh? És un dia bonic, un dia especial. Quina foto més xula, la que Marieta, pegant-li un bes a Estefania, realment una foto molt tendra. Molt bonica, xe, molt bé. Tenim moltes ganes de conèixer-les, de veure-les com es presenta. Avui també dia especial per a d'elles, dia de la proclamació. Molt bé. Què dius, què? I si acte de la proclamació m'avorrona també. Avui segur que plore ja, vento. Ja me sentaré en el sofà tranquil·lament i segur que plore. A disfrutar-ho moltíssim. Sabeu que Arantxa Ferrer, a més, en fallera major en la seva falla, ho porta això en la molla de l'os, que dirien. Fallera, escolta, de soca i arrel. Jo viu amb un to intensament, com tots, i com anem a viure la xerradeta que anem a tindre l'enlles, ganes de conèixer-les, de pegar-les un, en fi, un pessiguet en el coret, a veure com estan, a veure si han dormit o no, com estan les criatures, estan esplèndides, clar que sí. I ja dic, un dels continguts especials d'un dia molt especial també. Sílvia Tomàs, què tal? Hola, molt bé, ella? Ximo. Estàs bé? Sí, sí, jo no sé, del cap aixina un poquet tocat, jo, esto de les baixes pressions, altes pressions, jo crec que d'un dia per un altre el cervell no sé què li passa, però... Ens costa reaccionar, sí, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Un poc sol ralentí tot, sí, ja. Sí, sí, absolutament. Però bueno, en ganes de veure a les noves reines de les festes josefines, perquè pues, no, pues a partir d'ara són les nostres reines, les reines de València, d'alguna manera. I a veure, jo no sóc fallera, però porto la meva opinió dins, i me pareixen dos xiquetes guapíssimes, en un saber estar, en un de tot, a ir... Me va pareixer un poquet tímida la xicoteta, però crec que en el temps i en l'experiència poquet a poquet s'anirà obrint un... Jo crec que és una observadora, i ja està ahí... I cara d'intel·ligent, sí. D'estar ahí observant... Sí, jo crec que va saber estar molt bé, molt, molt centrada, esa xiqueta. Estem talvolta fets els últims anys, i el cas de Clàudia Villondre, per exemple, una xiqueta tan espontània, que després ha viscut el carrer, que en una normalitat i en una reacció és una... Primer xiqueta i després és reineta. Em fa l'efecte que Maria és al revés, és més infanteta, té un saber estar... Escolta, regio, és una cosa en seguida, la pose, la mirada, l'actitud... És una xiqueta, tindrà, no sé, 9 anyets o 10 anyets, així no tenen les xiquetes, no? Per tant, no perdrà la frescura, però, escolta, té un saber estar, primer que res, extraordinari. I després Estefania, pues ja m'explicaré, una morena estupenda, en un cap molt ben amoblat, està estudiant també, igual que Carmen, va ser xutxe, va ser senyoria. En un futur, quan hi haurà de deixar aquesta oposició una miqueta aparcada, té un somriure preciós... I, en fi, una dona que estima la festa fallera des de totes les seues vessants, no? Inclús participant en el concurs de playbacks teatral i guanyant el primer premi. Sí, que ganes tenim de veure les xiquetes, a veure com s'han alçat avui i què ens contem. Però anem a fer més coses? Sí, afirmativo. Sabeu com va això de l'apagón de la TDT? Del tema de la tele, ho teniu clar, com va això? Ja tinguem uno. Haguem de resintonitzar, adaptar-nos a tot el tema este de la TDT. És un aparato, no? Ja sou tants canals, patatín, patata... Però ara hi ha una segona, un segon apagón digital. Vol dir-se que si no fem res, a partir de primer d'any, que és quan canvia la normativa, per el dividendo digital, tratarem d'explicar què punyetes és això del dividendo digital, bueno... Total, siga per lo que siga, si tu no fas res d'ara al 1 de gener, resultarà que quan facin l'apagón, tu no veurem la tele. Ah, collins, entonces què tinc que fer? Ah, pues a bons en tant com manes, jo tampoc ho sé. Mira, tu, Sílvia, tens alguna idea? No tinc ni idea. Però anem a informar-nos. Home, evidentment, he deixat un folio en blanc i un boli per apuntar tot el que diga el president de Avitel, que és l'Associació Valenciana de Instal·ladors de Telecomunicacions i algo més, val? Instalen... El que sap. El jefe dels antenistes... Sabut. Això, el sabut dels antenistes... L'antenista. El sabut. Hem quedat en un sabut. Jo vull saber, sobretot, si me va costar títols. Aixina que pregunta... Clar, és que un altre vegà... estem interessats tots, eh? Jo crec que aquesta conversació sobre el TDT ja l'hem tingut tots en totes les cases. De... Sí. I ara anem a tindre que comprar un altre aparato. Què tenim que fer? Eixa és la qüestió. Clar. Un altre aparato, van a subvencionar-lo? Va dir que sí, però qui paga? Paguem tots el tema ara, per final, tots de la mateixa caixa. Però com és el tema? És com el plan PIB este dels cotxes, que això cobra el concessionari? Tenim que demanar nosaltres l'ajuda? Té que vindre l'antenista? Pot vindre ja? Si ve ara és massa pronta? Tenim... Bueno, tenim moltes preguntes a fer... I les anem a fer a Fernando, que és el sabut, és l'antenista. Tu què m'ho recomanes, Fernando? Això com va? D'ací a final d'any, d'ací a gener va tindre Fernando treball. Amb un tofe. Amb un tofaena. Efectivament. A veure, notícia que ha penjat en l'edició digital Superdeporte, els companys de Superdeporte. Diu que Amadeo Salvo, ja sé que esteu farts del tema de la compraventa del València, però escolta, algun dia... anirà de bo, perquè això és que viene el lobo, que esta semana decisiva, ahora ya que sí, de verdad, las 10 de últimas, no pot ser, d'esta no passa. Bueno, pues diu Superdeporte que Amadeo Salvo i Quincó, el capo de, com dir-ho, la madreta de Peter Lim, ella podien dir algo estos de Singapur, Coltem, els valencianistes mereixem, vaig ser quatre línies, una aplicacioneta de com va la cosa... Que algú diga algo. Bueno, total, Salvo va estar ahí en la tienda esta del ganso. Va dir que no, que va, que sí, que va bé, però que pim, però que va. Bueno, resulta que este Quincó, que deu de tindre mandó en plaça i deu tindre firma de poders, deu tindre una escritura de poders de Peter Lim, i se'n van, diu que se'n van a Madrid, y diu, esperan, claro, esperan cerrar el acuerdo. A veure, Carlos Bosch, que mos conta, perquè estem ja més farts d'este rotllo macabeu. Ja, o sigui, cabin, ja. Però bueno, què és el que volem? Vinga, va, estarà Álvaro Negredo o no contra el Deport? Pareix que no va viatjar. I les últimes novetats dels xicons, i tothom us ho contaran, i lo de València Bàsquet i tot això. I anem a riure un bon rato. Que dos cracs de l'humor. Sí. Que dos còmics tan estupendos anem a tindre avui així en el rotllo de València Abierta, com els admirem els dos, eh? Absolutament, i que falta mos fa riure un ratet. I de fet és que si parlem de Leo Harlem, tot el món li ve al cap, és un personatge molt televisiu, i si Ignacio li acompanya, perquè a partir de avui pues, estrenen obra, bueno, realment són monòlegs que han anat portant per tot Espanya amb un muntó d'èxit i durant dos anys o més. I, bueno, pues, ja saps, estarà així i és moment de riure. 15 minutets que passarem en ells per a oblidar problemes i... Ai, els còmics. Estos homes haurien d'estar subvencionats. Sí, sí. Per la Conselleria de Algo. Sanitat. Sí. Per l'OMS. Sí. Escolta, mira, que vaig amb vostès i fem-nos riure, per l'amor de Déu. Home, això és el més bonic del món. Després li ho direm a Leo. Leo, quin cap privilegiat, que tio més ràpid fent humor. I Sinacio és un cachondo, és un tremendo. Sinacio igual ara mateix a Leo Harlem sí que li poses la cara, no? El de les ulleres de pasta. A este li pareix el Buenafuente amb més canes. Saps com és? El de Valladolid, Leo Harlem. Ja, home, Leo Harlem. I Sinacio, este Sinacio qui? Sinacio és un home més grandot, així, segur que l'ho veus moltes vegades, fa monologuista, ha fet també guions per a programes de televisió. Bueno, això és un fenomen. Bueno, estaran els dos en el Teatre Olímpia. I això, anem a riure un bon ratet. Che, què tal que se mos ha fet? Sí. Ja és migdia i 42. Arranquem. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de... Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Valencia Abierta, te escuchamos. Bien, sí señor, te escuchamos y no es que te escuchamos, que también lo que nos agrada sí es hablar de, en fin, las cosas que al menos te pueden, en fin, preocupar o ocupar en los próximos meses. Apagón digital habemos. ¿Qué vol dir això? Pues que resulta que si no fem res y tenim el sintonizador de TDT que ara tenim en totes les cases, o tens este sistema que el mateix televisor té incorporat ja a la TDT i no se fan els canvis oportuns, resulta que a partir de l'1 de gener, catapum, apagón. Ah, pues entonces, ¿qué tenim que fer? Ah, això és lo que tenim que aclarir ara, perquè n'hi han canvis en la normativa, el dividendo digital i tot això, i les companyies de telefonia, pues volen banda lliure per a posar el 4G, vale, muy bien, total, en definitiva, hem de canviar el sintonitzador o no? Mol va costar diners o no? El govern subvenciona, sí o no? el pla està obert, quan tinc que fer-ho, què és el que tenim que fer? Che, li preguntem al que sap d'això, que és que com si digués el president dels santenistes, del president d'Avitel, així en la Comunitat Valenciana, que és l'amic Fernando Huerva, que a més coneix, perquè està tot el dia i tots els dies precisament ahí al peu del canó d'aquest tema. Fernando, què tal? Hola, què tal? Buenos días. Muy buenas. A ver, primera cuestión, Fernando, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las casas para que cuando llegue el apagón digital no nos quedemos sin ver la tele? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues mira, hay que coger las antenas colectivas, las que tengan equipos modulares, que cambiar los módulos, simplemente cambiar los módulos y reajustar los televisores. Esto en las fincas, ¿no? En las fincas, en edificios. Los módulos, vale. Los que tengan una central programable, pues es reprogramarla, y los que tengan antenas individuales, pues nada, simplemente sintonizar el televisor y ya está. Antenas individuales, en no sé, pues gente que viva en unifamiliares o en casas adosadas y tal, y tienen cada uno su propia antena, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Habrá adosados que no tendrán su propia antena, pero tendrán, que son de pocas unidades, son 4 o 5, que tendrán una centralita multibanda, que tampoco habrá que hacer nada. No habrá que hacer nada. Vale. Sí, esto es un 20%, más o menos, ¿eh? Un 20% de los usuarios. Sí. En algunas reprogramarlas y en la mayoría, que vivimos en fincas o así, cambiar los módulos. Vale. Y esto, a ver, ¿qué llega allí el antenista? ¿Esto cuánto nos cobra? En fin, ¿esto cómo va? ¿Cuándo hay que hacer? Bueno, mira, esto está subvencionado, ¿vale? Ah, vale. Esto está subvencionado, hay una subvención de 285 millones de euros, ¿vale? Y subvencionan tanto los módulos como las centralitas. ¿Eh? Vale. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues mira, esto como se ha dormido en el tiempo, la administración lo ha dormido en el tiempo, pues ahora tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para hacerlo, ¿vale? Hasta el 31 de diciembre. Pero tú, Fernando, nos recomiendas... Ahora me aclararás un poco lo de la ayuda, esto cómo va, si hay que pedir, sí. Tenemos que pedir nosotros, si la pedís vosotros, sí. O en la finca hay que pedir hablar con el administrador, sí. Me dices, sí, sí, pero, sí. A ver, dices hasta el 31 de diciembre, ¿recomiendas hacerlo ya enseguida la semana que ve? ¿Esperamos un poco o qué? No, yo recomiendo sinceramente hacerlo a partir del 14 de noviembre, sí. Que es cuando empieza a funcionar el simulcast, o sea, la señal simultánea que tendremos, la señal que tenemos en los canales de los 60 en este momento... Y la de los nuevos canales. A ver, vuélveme a explicar, Fernando, que no me he enterado. O sea, el 14 de noviembre... El 14 de noviembre... Una señal, digamos, de la parte de las nuevas bandas. Exactamente. Vale. El 14 de diciembre, Avertis enciende las nuevas señales. ¿De diciembre o de noviembre? Perdón. De noviembre, vale. Enciende las nuevas bandas. Vale. Y entonces, a partir de ahí, ya recomiendas que sí, porque vosotros ya podréis, digamos, sintonizar esa banda nueva. Exactamente. Vale. Podemos dejar un trabajo terminado. Lo que sí vamos a hacerlo ahora... Pues tiene poco sentido, iremos, lo colgaremos ahora y tenemos que volver a partir del 14 de noviembre, ¿entiendes? Hay que ir dos veces y será más, bueno, será más caro. No, el costo va a ser el mismo, pero lo van a subvencionar, ¿me entiendes? Ah, entonces, o sea, si hay alguna finca que dice, che, yo quiero ir adelantando ya, no sea que luego los antenistas haya mucha faena y todo eso, yo por lo menos la primera parte ya la quiero tener. Bueno, se puede hacer, digamos, un trabajo previo a la espera de que esté esta señal, ¿no? Sí, sí, claro, sin problema, sí, sí, sí, claro. Vale, cuando llega la señal, solo tenéis que ir ahí, sintonizar, digamos, la nueva banda, pero ya la instalación está hecha. Bueno, esto es un poco a criterio también de cada una de las fincas que se vayan reuniendo. Sí, a criterio de los administradores, de las comunidades, perfecto. Cada uno como le vaya bien. Hay gente que ya lo quiere tener hecho, y dice, ya solamente... Porque lo que es, una vez esté la señal el 14 de noviembre, nueva... Esto que es, imagino que será sintonizar el televisor en tu casa. Coger en tu casa y bajar los canales hacia abajo. Con la sintonía automática te lo busca el solo y ya está. O sea, sin problemas. Eso hay que sintonizar otra vez la sintonía. El televisor y ya está. Y chimpú. Luego esto es una faena porque luego te las tienes que ordenar. Porque sabes lo que pasa. Que luego levante televisión, me la ponen en no sé qué. Yo la quiero tener. Pues para la primera, la segunda, la tercera. Quiero tenerlo ordenado luego. Pero bueno, eso es un rato que pasas un disapte. Vale. Oye, y lo de las ayudas entonces, Fernando, porque dices, esto no va a costar un duro a nadie, digamos, al contribuyente, al que tenga que hacer el cambio, que somos la mayoría porque vivimos en las fincas, ¿no? Exactamente. Pero la ayuda, ¿cómo va? ¿La pedís vosotros? ¿Hay que pedirla a la finca? No, mira, vamos a ver. En primer lugar, para tener la ayuda, la instalación la tiene que hacer esto es muy importante, un instalador homologado con número de instalador, ¿vale? Porque tiene que hacer un boletín de instalación para poder pedir la subvención. Olvidémoslo de los piratas y del amigo de y del amigo de fulanito, porque no hay subvención que valga, ¿entiendes? Vale. O sea, la subvención se pedirá. Hay 250 euros de subvención para aquellas fincas que tengan módulos y 100 euros para aquellas fincas que ya reprogramar la central, ¿vale? Vale. Entonces, mecanismo, primero y principal, y no un instalador autorizado consume un instalador. Este señor hace un presupuesto, hace una factura, okay, y hace un boletín de instalación, ¿vale? Vale. Y con los tres requisitos, en una página web que va a colgar el Ministerio de Industria, pues podrá pedirlo la comunidad, podrá pedirlo el administrador, que es lo más normal, o podremos pedirlo nosotros los instaladores, ¿me entiendes? Vale, porque una vez que va el instalador, hace la faena, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Hace el boletín, hace el tema, ¿sí? Y nosotros, el instalador, tenemos que adelantar el dinero a la espera, sí, de que luego, sí, nos venga la ayuda. Sí, la comunidad, vale, tiene que adelantar. El hombre tiene que cobrar. Vale, entonces, claro, nos vamos al administrador, pedimos la ayuda. Oye, esto luego no tardará un año. O... No, hombre, parece ser, yo te digo, a través de la Federación Nacional, sí, estamos tramitándolo, estamos trabajando con la CESI, y parece ser que esto va a ir rápido, que va a ser pues en los tres primeros meses del 2015. Vale. Porque no se puede pedir la ayuda primero y una vez que tengo la ayuda llamo al instalador. No, al revés. Oye, me parece muy interesante, Fernando, esto que has dicho, de que los instaladores sean homologados. Porque, claro, es necesario hacer este boletín. El boletín lo tiene que firmar un instalador, en fin, pues eso, homologado, legal, mira, con todas las... Mira, en cuanto a las telecomunicaciones, yo llevo muchos años, lo de que el instalador sea homologado, pues es conveniente siempre, ¿no? Ahora, siempre, porque cuando vienen las privadas, cuando viene el canal No, la TDT, vienen los buscadores de oro, ¿me entiendes? Y van dejando todo mal, y luego no vuelven, y las comunidades... Es un problema importante, ¿me entiendes? Y además, otra cosa, Fernando, es que no puedes pedir la subvención, porque si el pirata no te puede firmar el boletín, o te lo firma, pero luego no está homologado, y luego me tumban la subvención... Ojito, vale, que el instalador sea homologado. No cobras. Si no tienes boletín, no cobras. No. Oye, también, una duda que me ha quedado al respecto de cuando has comentado. Esto es para las fincas que tienen la antena colectiva, ¿verdad? Y entonces todo esto con lo que has comentado, en fin, lleva todo el tema de las cuentas en la finca, el administrador es quien hace todo esto y demás. Vale, genial. Pero me has dicho, las casas individuales que tienen su propia antena, estos no tienen que hacer nada entonces, ¿no? Esto no tienen que hacer nada. Esto, vale. La antena captan del 21 a 69, y captará la nueva banda y chimpum. Resintoniza la tele y ya está. Vale. Punto. Correcto. Y las fincas pequeñitas que tienen centrales multibanda, que cogen toda la banda, vale, tampoco tienen que hacer nada. Hablamos de fincas de 8 viviendas, de 7. Correcto. De 6. ¿No hay que reprogramar ni el módulo ni nada? Nada que hacer. Entonces conviene que cada cual sepa si tiene faena que hacer o no, y si tiene que cambiar el tema de los módulos, lo que hablamos. Exactamente. Ya, la decisión de hacerlo ahora o esperar al 14 de noviembre que esté la señal, instalador homologado, pedir la ayuda, y cuesta 0 euros, ¿no? Esto tú me lo aseguras, Fernando. Sí, seguro. Vale, la subvención está ya adjudicada y tal. Lo que quiero hacer hincapié, que las comunidades tienen que tener cuidado. Mira, ya hay, que yo sepa, por lo menos una empresa, y hablo de empresa, empresa homologada, con número de instalador y tal, que está ofertando los módulos a 50 euros, ¿vale? ¿Por qué? Pues te voy a decir, ¿por qué? Porque son módulos recuperados, no son módulos nuevos. Dice que cuando se empezaron a montar las centrales programables, pues hubo mucha gente que el equipo que desmontaba monocanal, pues lo guardaba. Es como de segunda mano. Ojo con las rebajas. Vale. Exactamente. Vale. Quiero decirte que la Asociación de Fabricantes, donde se agrupa pues los más importantes, 3DB, Fagor, Arcad, Cusi, etcétera, etcétera, ya ha hecho una carátula para los módulos que se van a instalar a partir de ahora. Pues llevan una carátula que es diferente, con una sigla que es DGG, que es digital garantizado, dividendo digital garantizado, ¿me entiendes? Y bueno, que la gente se dé cuenta que llevan esta caraturita, que es una caratura amarilla, que llevan las tres letras. DGG, si no, tiene que tener. DGG, además, es muy fácil de distinguir. Vale. Porque si no, nos están dando gato por liebre y un reciclado de segunda mano. Pero aparte, que es una estupidez, porque caramba, si es que te lo van a subvencionar. Te lo van a subvencionar, ¿qué más te da? Claro, si tuvieras que pagar, pues lo pago la mitad. Porque, claro, lo tengo nuevo, lo tengo un aparato de segunda mano, claro. Si a ti te regalan un coche, te lo comprarás nuevo, no, claro, te lo comprarás de segunda mano. Tiene más garantía. Perfecto. Claro, no, oye, Fernando, no, más claro nos ha quedado que el agua. El que quiera ir haciéndolo ya, que vaya haciendo, y no, que se espere al 14 de noviembre. Perfecto. Presidente de Vitel, Fernando Huerva, un placer. Igualmente, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahora el doble de mariscada por 15 euros. Sí, por 15 euros. La mejor mariscada doble para dos, solo por 15 euros. ¿Y dónde? En el Mero. 15 euros por la mejor mariscada doble para dos. El Mero. Ceramista Ross 11, detrás del Bingo 3 Forques. A 15 euros, la mariscada doble. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. El domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Porque es un centro excelente, porque es un centro excelente, porque es un centro excelente y siempre lo será. En NN4 estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Ven y consigue descuentos y premios directos en nuestra urna de los premios. Y además, si cumples años en octubre, ven y te damos 10 euros directamente para comprar en el centro. Tenemos mucho que celebrar. Centro Comercial y de Ocio NN4, pista de silla, parking gratuito. Ya sabéis que dedicamos todas las semanas un ratito aquí en Valencia Abierta a hablar de un proyecto que reconoce el esfuerzo de nuestros deportistas. De los deportistas de élite y de los deportistas que están arrancando, empezando su trayectoria. El proyecto se llama FER, Foment de Esportistes en Reptes. Impulsa Juan Roch a través de la Fundación Trinidad Alfonso. En fin, ya sabéis, cultura del esfuerzo. Bueno, dentro de nada, en un par de años, tenemos unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos también. ¿Cómo se prepara esta nueva edición del proyecto FER? ¿En qué punto está ahora? Pues a esa realidad nos queremos incorporar. Hay novedades en la convocatoria de solicitudes para este año 2015. Nos lo cuenta el jefe de proyectos de la Fundación, Juan Miguel Gómez. Juan Miguel, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo. Buenos días. Muy buenas. Bueno, tenemos la vista puesta ya ahí en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Tenemos novedades, por tanto, en la nueva convocatoria de Foment de Esportistes en Reptes o qué? Bueno, pues ahora ya toca el año previo al Olímpico, un año muy fuerte en competiciones que tiene que acudir para rankear los deportistas y ganar la plaza. Y obviamente es el año trascendental, la verdad. Año trascendental, muy importante para nuestros deportistas. Y tenemos el momento de apertura de convocatoria de solicitudes para este 2015, por tanto. Juan Miguel, bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que tienen que hacer los deportistas que quieran formar parte de este proyecto FER 2015? Tenemos novedades, más deportistas, ahí se implementa también la dotación económica, cuéntanos. Pues muy fácil, Chimo. Tienen que nada más acudir a la página web proyectofer.es, en la que están los detalles desde ayer, que se abrió la convocatoria. Los detalles de las bases de la misma durante 2 meses, es que no es una cuestión de que el plazo sea muy breve, tienen 2 meses para presentar la documentación, que además tendrá que ser avalada por la federación correspondiente en cada disciplina, y ahí podrán ver los requisitos para pedir la ayuda. A nivel económico se ha aumentado en los tres niveles, que como bien sabes son élite, en potencia y vivero. Se ha pasado en élite, las becas son de 15.000 euros, en potencia 7.500, y en la categoría de los deportistas del futuro, que no estamos hablando en Río, sino más adelante, de 1.200. Bueno, cantidad importante que se ha incrementado, significa que más deportistas tendrán ayudas, con la mirada vista, la vista puesta, realmente en esos próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, donde, en fin, esperemos que esa cultura del esfuerzo dé también recompensa al esfuerzo de los deportistas valencianos o que también hayan crecido deportivamente en la comunidad valenciana, porque el proyecto también tiene esa vocación también, ¿verdad?, de ADN valenciano, Juan Miguel. Sí, efectivamente, para deportistas valencianos el requisito que pedimos, porque tampoco puede ocurrir que haya deportistas muy vinculados a la comunidad que no han nacido en Valencia, ¿no?, en la comunidad valenciana, quiero decir. Entonces, bueno, lo que pedimos es que o bien hayan nacido en la Comunidad Valenciana o sin haber nacido, que demuestren una vinculación de muchísimo tiempo en la misma. Bueno, pues ya sabéis, abierto el plazo de convocatoria de solicitudes para este 2015 con una mayor dotación económica, significa más deportistas tendrán acceso a estas ayudas. Cuando hablamos con ellos, en fin, desde luego reconocen el esfuerzo que estáis haciendo desde este proyecto FER y desde aquí en nombre de todos los deportistas, de la gran familia, digamos, de deportistas valencianos y de los aficionados al deporte, que luego vemos esos logros que realizan, esas medallas con las que sueñan. De verdad, daros la enhorabuena por vuestro proyecto. Juan Miguel Gómez, jefe de proyectos de la Fundación. Apertura de solicitudes ya para este proyecto FER de 2015. Un saludo, Juan Miguel. Gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Buen día. Un saludo. Hasta luego. Servicios informativos. Actualitzem la informació, César Molins, què tal, bon dia? Hola, Ximo, bon dia. Bueno, t'he vist tot el matí molt pendent del que està passant en el Consell Valencià, perquè sessió de control al president de la Generalitat i tenim pues, la primera informació important de la jornada derivada d'esta sessió del control. L'anunci del president Alberto Fabra, atenció, de una llei de reforma de l'Estatut. Llei de reforma de l'Estatut, abans que termini la legislatura en el mes de maig, no? Sí, sí, és una de les coses que han centrat aquesta sessió, no? Perquè ha sigut una sessió prou agitada, però el Grup Popular de les Corts presentarà en novembre una ponència ambiciosa, ha dit el president, de reforma de l'Estatut, serà assumida pel Consell, serà presentada com a projecte de llei per a la seva votació en la cambra. Fabra pues, s'ha pronunciat d'esta forma després de la pregunta del PP, del portaveu del PP, Beiber, sobre les mesures que pensa adoptar per tal d'impulsar e incrementar la participació ciutadana en la vida pública. En aquest sentit, el president ha anunciat també, Ximo, que el Grup Popular presentarà este mes d'octubre una proposta de modificació del reglament parlamentari que va incloure mesures com la creació d'una comissió de participació, la compareixença també dels alcaldes en les Corts, això és novetat, i es va prolongar a 11 mesos l'activitat de la cambra. Això què significa? Que els diputats van a treballar un poquet de més, eh? Bueno, pues per això els paguem, no? Entre sí, tots. Sí, sí. I parlant de pagos, ojo que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat obliga al Consell a entregar factures i justificants de Caixa des de l'any 2006. Sí, una sentència que estableix que la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública deu facilitar tota aquesta informació a Compromís. Ho anunciava també en aquesta sessió de control, pues, la membre, la portaveu de la Junta de la Formació, Mònica Oltra, li ha contestat en seguida el vicepresident del Consell, José Xiscar, que li ha replicat que en l'administració valenciana no ha hagut mai targetes en les que han pogut pagar els alts càrrecs, qualsevol tipus de despeses, però tot això venia a col·lació de que Mònica Oltra diu que aquestes factures són les targetes Black, no?, que serien així en la Comunitat Valenciana, i aquestes targetes que els alts càrrecs de l'entitat bancària Caja Madrid pues, empraven per tal de dur a terme de despeses personals, no? Pues, el vicepresident del Consell li ha replicat que així no hi ha targetes Black, ni Yellow, ni Green, ni de ningú color, que mai ha hagut targetes en el Consell, en el govern valencià. Segons Compromís, es tracta d'una documentació important perquè aglutina vora 3 milions en factures, així que el tribunal també, en aquest cas, en aquesta sentència, l'imposa al Consell les costes d'este procés. Bueno, recordem que el que ha d'aportar el Consell són estos les factures, ja està, no? Sí, no s'està usant de res. Les factures estan correctament aplicades, estan pagades, sí, sí, sí, etcètera. Sí. Bueno, advocats valencians s'han reunit avui per alçar la seva veu contra les devolucions en calent, així antes és per als immigrants que travessen la tanca en Marroc. Sí, què diuen els advocats valencians? És una informació de l'il·lustre col·legi d'advocats de València que recorda que una volta els immigrants passen la valla, ja estan en territori nacional, en territori espanyol. Per tant, els advocats lamenten que s'estiga vulnerant la legalitat per part de la Guàrdia Civil al entregar a les autoritats marroquines sense més tràmit a les persones que ja han entrat en territori nacional. És a dir, estan votant-se la legalitat, vaja. Creu Roja comença a repartir aliments a famílies i a totes les persones que estan en una situació especialment vulnerable. Sí, tot en el Dia Mundial que es du a terme esta acció, no? 18 ajuntaments seran els beneficiats, 13 assemblees locals de Creu Roja, 20 associacions sense ànim de lucre, segons l'entitat. Pues el que van a entregar, què són? Són lots de productes bàsics. Llet, per als menuts, arròs, pasta, conserves, per a que puguen tirar endavant, no? Diu la Creu Roja que el 57% dels receptors d'aquestes ajudes són persones d'ací del país i la resta, pues, són d'origen estranger. La Guàrdia Civil ha detès en Sagunt a un home de nacionalitat russa. Este home circulava en un vehicle d'alta gamma que havia sigut robat en Itàlia. Sí, acabem de conèixer els fets fa no res, però van ocórrer el 10 d'octubre de matinada. Després de realitzar les gestions, els agents de la Guàrdia Civil van comprovar que el cotxe havia sigut robat a Itàlia i que tenia el número de bastidor modificat, també les plaques de matrícula falsificades. Per tant, el van detindre, va intervenir el vehicle d'alta gamma, dos telèfons mòbils, també vora 400 euros en metàl·lic, les investigacions que ara estan obertes i el detingut ha passat a disposició del jutjat número 3 de Sagunt. I ara la informació de l'horatge... Escolta, jo no m'acordes. M'havia guardat les samarretes, ja m'havia tret el cobertoret i això, ja m'estava posant les sabates d'hivern i torna a l'estiu. Torna a l'estiu. Ai, Déu senyor. Avui més calor gaire, Ximo. Així no estem. Avui més calor gaire i demà... Estem molt calorosa, també. Sí, a més, fixa't tu que segons les dades oficials de l'Agència Estatal de Meteorologia, la ciutat de València, València Capital, ha registrat la temperatura mínima més alta esta passada nit de tota la comunitat. Són 20,6 graus, per tant es pot considerar una nit tropical, no? Així en València Capital. També han destacat valors importants com els 20 graus de Llíria, 19,6 d'Oliva, 19,5 de Manises. Molta calor, la que va seguir fent el dia d'avui. Anem a estar fregantes 30 graus en les hores centrals del dia, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I tot això també degut en part al vent de ponent que encara segueix bufant. La bona notícia és que demà, diguem que girarà, ¿vale? I les temperatures, encara que es mantindran en valors molt similars, seguirà fent calor i cap de setmana un poquitet. En principi alguna plugeta i cap a l'interior, però en principi la caloreta es va acompanyar així en la costa mediterrània, així a la província de València, sí, perquè la resta del territori nacional, sobretot en la part noroest, està entrant una borrasca que està deixant pluges fortes a Galícia, Astúries, Lleó. Jo per mi que tinc torreta el diumenge, a partir de dilluns ja que caiga la que vulga, que fa molta falta, efectivament. Estarem a escoltar les dues amb més info. Molt bé, Ximo. Gràcies, César. Adéu. Vicente Bau. Senyor, sí senyor. Capitán, mi capitán, aquí a sus órdenes. Don Vicente Bau, ja sabeu que és qui porta la informació esportiva i futbolera. És que has cogido mis auriculares, Vicente. Esto es un poco la situación que te pasa ahora mismo. Bien, que hoy vienes muy... Hoy vienes... No, pareciera que vienes de la tienda hasta del Pato del Valencia. Viene Vicente Bau con una prestancia. No. Con una elegancia. Como sabes que vienen las falleras mayores de Valencia. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Sí, a visitarnos. He visto una foto, me ha parecido. ¿Ha visto usted una foto? Llegando. Efectivamente. Ellas guapísimas. No sé si son valencianistas. Ostras, mire, me la voy a apuntar, a ver si se lo pregunto. Va, que estoy muy mal de la memoria, ya se lo digo también. Entonces, bueno, señor Rovira. Y luego no me acuerdo de preguntárselo, también se lo digo. Esto me puede ocurrir también, habitualmente. Bueno, yo es que esta mañana, ¿sabes qué me ha pasado? Dígame. Que he visto la web de Super. ¿Ha visto qué? La web de Super. La web. Yo tenía Super. Una hoja de ruta, como el consejo. Del programa. Una hoja de ruta. Perfecto. Y en esas digo... No lo hemos presentado. Estamos. Perdón. Puede decir que si es el Mariñas, o sea, del Valencia Abierta y después se enchanfada. Estoy haciendo una entradilla. Está haciendo usted la entradilla. Acorde. Y tiene que venir aquí a meter la colleja. Es que claro. La muerte de Gómez. Bueno, usted ha visto. Estaba haciendo mi hoja de ruta. Correcto. Esta mañana. Tranquilamente. Sí. Negredo, Nova Coruña, como preveíamos ayer, pero adelantó una radio nocturna, Onda Cero. Como son, nos gusta que nos citen, nosotros citamos. Caballeros del honor. Caballeros, sí, quiero usted. Exactamente, sí. ¿Es donde está la hoja del Ruth? Pero usted ha visto. Estaba con Negret. Del súper. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Le ha cambiado la hoja de ruta? Que salvo. Este puñetero. Y King Kong. Perdón, y King Kong. King Kong, sí. Están en Madrid. Pone un. Kim Hua. Con. Juan. Es que hay que poner un Hua delante, ¿no? ¿En serio? ¿Se sí. Kim Hua. ¿Kim Hua? Sí, sí, que se llama así. ¿Juaco? Bueno, una información. ¿Sabe quién la escribía? Este. El que se presenta solo. Este elemento. Este elemento que tenemos aquí. Yo me niego a presentarle. Lo presento con mucho gusto, porque sabe usted que tengo devoción por el periódico Superdeporte. Y ya sabemos que el redactor en Cap y King Cap es el Chiquet de Lorca. De l'Horto Nord. Perquè jo, clar, quan dic puc sol, diu, no, la Pobla, que dic la Pobla, dic, no, puc sol. El Puig. Quan dic el Puig, dic, no. La Creu. La Creu, la Creu. Borbotó. Que la Creu. De la Creu. Digues la Creu i ja està. Soc creuero. Algú te diu per ahí, el xiquet de la Pobla, també. Ah, en sí? En algun puesto ho he vist, també. No, en tots. Entonces pues, tindrà vostè que desmentir. Si diu Ximo Rovira. Tindrà vostè que desmentir que no és de la Pobla, sinó de Pusol. El xiquet de Pusol. No, que jo sóc de la Pobla, de la Creu. Tócate el nas. Ei, Rovira. De la Pobla, de la Creu. La Pobla Farnals i la Creu són el mateix poble, Ximo Rovira. Anem a veure. Però, Però la Pobla de Farnals, la Creu serà una pedania. És com dir, Gandia i Beniopa és el mateix poble. Antes d'entrar en els temes serios, anem a fer un poquet de cultura popular. La Pobla de Farnals... Correcto. És, genuïnament, una alqueria... del moro Alfarnals que estava en lo que és la carretera nacional de Barcelona, que ha sigut tota la vida una via romana. Correcte. Que ara mateix no recordo el nom de la via romana. Via Augusta. Àpia no. Me sa mal, me sa molt de mal, ¿vale? Això ha sigut una via romana. Que no se lo sabe. Era una via romana de tota la vida i ahí se va fer l'alqueria Alfarnals. Vale. L'alqueria Alfarnals va passar a ser la Creu del Puig. Correcte. La Creu del Puig, que era una pedania del Puig, l'alqueria se va fer una miqueta més gran, i com va ser un nucli xicotet de població, era la Creu del Puig que perteneixia al Puig. El Puig i la Creu del Puig van renyir per la partida de cebolla, que és un camí que es diu camí de cebolla en el Puig. De la ceba. I ahí diguem-ne que la Creu del Puig es va independitzar del Puig i va passar a la i va passar a ser la Pobla de Farnals. Entonces, con collons te tinc que dir. Este programa, programa és molt clar. El xiquet de la Creu. El xiquet de la Creu. Quina Creu, això sí que no se m'ha oblidat. El xiquet de la Creu. El xiquet del Moro Musa, ese que ha dicho. Lo del Moro Alfarnals t'ha impactado, ¿eh? A mi m'ha gustat. Por cierto... Yo conozco la historia de mi pueblo, tío. Después de estas nociones de geografía, igual pasamos a... Ya, lo de King Kong. A la sección de deportes. A la actualidad. Que hay temazo y aquí estamos con el Moro Musa. Bueno, Moro Alfarnals, tío, ha sigut una bonica història, ¿eh? Alfarnals. Muy bien. Parlant de la història de... Del present. Anem a parlar del present, ¿no? De la pedanía de la Creu. De Juaco. Avui també pot ser un dia històric per al València. Cronològicament, Kim Kong, que és una de les persones de confiança de Peter Lim, la mà dreta és l'amiga de Bau, Lai Hun, Kim Kong... Más que amiga. Más que amiga, ¿verdad? Más que amiga. Tiene usted derecho a... Kim Kong, digamos que si Peter Lim tuviera dos manos derechas, que tiene las que le da la gana, la otra sería Kim Kong. A efectos del Valencia, Lai Hun seguirá en Meriton y Kim Kong será el ejecutivo poderoso junto a alguno más que también está por Valencia, pero el ejecutivo poderoso que rendirá cuentas a Peter Lim o a Lai Hun, a Meriton, ¿vale? King Kong será el que estará en el Valencia, ¿vale? Vale. King Kong hoy, acompañado de Amadeo Salvo, que también tiene reunión en la federación, por cierto, información de Pau Fuster en el diario Levante, están en Madrid. Objetivo... Fumarse un pitillito. Aparte de fumarse un pitillito. En la estación de Atocha que han salido los dos cigarritos, mano. Sí. ¿Y ¿Dónde se puede ver esta escucha, foto? En Twitter. Perdóneme, además Kinko coge el piti de una forma singular, así con dos deditos. Sí. Con un mono han salido del ave los dos. Sí, tremendo. Sí. La foto que es del compañero Héctor de Plaza Deportiva, la foto se les ve a los dos fumándose encima. O sea, están reventando el pitillo. total reventando. Com els iaios quan fumaven caldo de gallina en el banc de la plaça de l'església pegant la xamaeta. La foto están reventando el pití. Como los ideales, eso es. Caldo de gallina en el poble, efectivamente. O sea, la foto es del momento, ya. En el momento han salido de la estación, pam, pam, pam, ya están en el cigarro. Se fumaban bueno, encima. Aparte de fumarse encima. Aparte de fumarse encima, repito. La reunión prevista es con los abogados de Peter Lim en Madrid, que son Isla, se llama el señor Isla, creo. El de Isabelita. ¿Vale? Sí. Y es el remate final porque, ojo, los abogados de Peter Lim son los que ya están redactando los contratos con Bankia. Digamos que la negociación es King Koch, Peter Lim, Lai Hun, cuando ya los abogados entran para rematar la faena y están redactando los contratos con Bankia. A día de hoy, la información fresquita, hay dos posibilidades. Una, que se firme hoy y lo anuncien el lunes. Y dos, que se firme el lunes. Yo votaría por la segunda. Hoy rematan la faena y el lunes ya se firma en una notaría. Quilosa, ¿qué notaría será? Porque King Kong, este King Juan Kong. King Kong, sí. El ejecutivo. Tiene familia en la Creu del Puig. Li direm el chiquero de la Creu también. Vale. Este tindrà una escritura de poders. Este vindrà, no? Don claro. Juan Kong, notario de Singapur, otorga poderes al señor King Kong. El tío Jorge, ¿no? Efectivamente, la operació, no la firmarà físicament Peter Lim. No. Estos sí que le puedo decir que son unos robots, son unas máquinas organizadas. O sea, no le van a pillar sin poder notarial. Hasta ahí ya sería el colmo. No, físicamente el contrato no lo va a firmar Peter Lim. Y de fet, la firma del contrato, ojo qué bonito que ya estamos hablando de la firma del contrato, estará Mateo Salvo, como es el presidente del Consejo de Administración del Valencia, y lo que se está arreglando es la deuda del Valencia. También está Salvo, por eso digo yo que la posibilidad, Salvo tiene esa capacidad ejecutiva y legal, porque es el presidente del Consejo de Administración. Pero yo apostaría por el lunes. La parte contratante que decía Groucho Marx es mérito. Y si King Paco no raspa... Es ¿no? que hay otra parte pero contratante. Pero hace falta todas las firmas, quiero decir. Ah, señor vale. Rovira. Por eso lo decía. Estoy seguro que el Phil Darfarnaus lo tiene todo previsto y habrá llamado a la fundación. A ver si dimita Aurelio hoy. Porque, ojo, la firma, el que vende es la fundación. No firma Salvo. Y Aurelio no firmará. Firmarán Zarao sí, y no recuerdo el otro ahora. ¿Belda? Salvador Belda, sí. ¿Pero ha dimitido a Aurelio entonces? Pues no. ¡Ojo, sería una pista! Porque dimitirá 5 segundos antes. Bueno, le hago la pregunta cuando se la prepare la respuesta. Sí, exacto. Ahora cuando lo tenga preparado me lo vuelves a preguntar, bandido. Igual ha dimitido, pero no se ha hecho público. Por eso, que no lo sé, quiere decir que no lo tengo preparado, chimo. Pero bueno, todo esto se aproxima al final. Un final realmente, en fi, una agonia de veres ja ha sigut això, un rotllo i un romanç. Però a veure si s'acaba. Però el diumenge tenim partit. De susto. Sí, senyor. En Riazor, donde hay cuentas pendientes, donde el Valencia... ¿Cómo? Y el Deportivo de Valencia se las tienen tiesas. Perdón, la final del Pedrisco. La final del Pedrisco, ese penalti de Yuki que para González cuando el Valencia no se jugaba nada y se pone a saltar como un energúmeno González. No. Disimulando por la prima que tenía. Pero la final del Pedrisco y el penalti de Yuki son diferentes. Claro, pero son, son cuentas pendientes. Cuentas pendientes. Y la moneda, cuando Quique estaba en el banquillo, la moneda que suspendieron esa eliminatoria de Copa contra el Y la última cuenta pendiente en 2013. Que nos descendimos a segunda división, que ya no sabíamos cómo hacer para que nos marcaran gol. Ahí, lo tiene preparado. Perdón, es que además. Se te había olvidado esa. Es que además hablamos con el Levante y por eso estamos en la fiscalía, porque perdieron con el Zaragoza y bajó el Deportivo. Ilustres valencianistas perdón. Que han formado parte de la plantilla del Depor. Pero hay que decir. El mismo Nuno. Hay que decir. Fotos tan bonitas, desde luego cuando era porterito, que tenía pelo. Y tengo el cromo de Nuno con el Depor. Y el delegado. El señor Moro. Y Nuno que levantó la copa del centenariazo en el Bernabéu. Y para que no fuese un tuit en el cromo de Nuno, ¿no? Porque lo tengo guardado para el papel. ¡Ah! Es que... La ha reventado una doble, señor. Señor Rovira. Señor Rovira, vamos a ser serios. Una cosa más particular. ¿Cuándo posarás el cromo? ¿Tú cuánto el vos? Lo dissabte. Edició de coleccionista. Dissabte mateixa, la previa. Vamos a ver lo preparado que tiene Vicente Bau la previa. ¿Cuándo hablan uno? Esta tarde no. No. Esta tarde no. ¿Mañana o el sábado? Habla mañana. Pues entonces saldrá viernes. Chimo Rovira. Pues si tienes el cromo, venga. Pues usted me va a pillar a mí fuera de juego. Y si no, saldrá el sábado. Y si no está previsto que hable mañana, yo me encargaré. Mañana llamo a Peter, a Ley, Jun. ¿Qué le parece si damos una noticia deportiva? Me parece muy bien. Negredo no viaja. Ya lo hemos dicho antes. Fantástico. Bueno, fantástico, ¿no? Es fantástico. Pensábamos que sí, que por lo menos a Fer Grup, a Fer Piña, encargar a que, bueno, al mejor sin minutets, yo para que tocara algo de bola. Era bono, ¿no? Precipitado. Precipitado. ¿Para qué forzar los plazos de recuperación? Ya lo hicieron contra el Atlético de Madrid también por una presunta llegada de Lim y fue un error. Pues no hay prisa, ahora tiene que coger el tono. Tiene alta médica, pero el ritmo. El que viaje en él con el grupo no le parece. ¿Para hacer pandilla? Escuche, panda. Este grupo no lo necesita, señor Rubina. Fíjese lo que titula Superdeporte hoy. Llevamos con esta cuestión de si pueden jugar los tres, que no juegan los tres, que patatín, que patatán. Y dicen uno, aunque en el entreno de ayer fue, bueno, más para la foto que en realidad, en fin, para ir cogiendo esto que llama Nuno Espíritu Santo, las ¿cómo le llaman? Esto que hacen las... que no sé qué me quiere decir Arantxa y se me ha ido la cabeza. Lo tenemos todo preparado. No, las sinergias no. Las, ¿cómo le llaman? Las rutinas. Las rutinas, collons. Del equipo. De un junto. Nuno lo tiene claro. Rodrigo, Alcácer y Negredo son complementarios. Lo cual no quiere decir que vayan a jugar juntos. Exactamente. Ahora me gusta tenerlos a los tres, es un orgullo. Ya estamos con el debate, Vicente. Punto uno. Y me voy rápido, no quiero entreteneros más. Punto uno. Alfernal. Rodrigo es delantero, pero no está jugando de delantero. Es que ese es el que no va a rotar. Bueno, bien, es que no está jugando de pero delantero. Pero tiene un sitio en la derecha que de momento se está acoplando bien, ¿no? Ya, pero que no está jugando de delantero, el debate es otro. Perdón. Carlos, el Saforawi... ¿Por qué juega adelante? Lo que quiere decir que no juega delantero centro. Claro, está chuante en banda. Está chuante en banda. Pero ojo, los últimos minutos de cada partido los juega en punta y Alcácer se va a la caseta. El Saforawi, le tengo que decir al Fernández, está preocupado por Alcácer. Es que creo que lo va a sentar. Pero que no, que yo no digo. Dígaselo. Que yo no digo que no. Que lo va a sentar. A ver, en diciembre, pero que los vas a ver jugar juntos. Mautebau. Cuando vayamos perdiendo 1-0, que será muy pocas veces. Muy pocas veces. En Mestalla y en Mestalla ningún cuarto de ninguna, hora. No, en Mestalla ningún. ¡Hombre, ya, coño! El chique de la Creu. Ale, Alfarnal, adeu. ¿Cómo va lo de ACDC, Perser? ¿De alguna información nueva? Lo de ACDC en Mestalla. La última información que tiene de ACDC en Mestalla, ve del Valencia y diu que es de Vélez. La posibilidad está ahí. De momento, el ACDC té una chida de 22 concerts, se estanca. Uno en Madrid. Por lo tanto, el concierto 2 en España será podrá ser en Mestalla. Como adelantó Valencia Abierta. Voy a decirlo. Información de Abadeo Salvo el otro día. En el Ganso lo diría Abadeo. A mí la venta me da igual. ¿Cómo está lo de ACDC? Y genial. Me contó lo de ACDC. Oye, yo tenía que preguntarle, Vicente. ¿Cómo? Es que es noticia primorosa. Claro. Que adelantó el programa de Rovira. Amunte ACDC. Adeu. El único, cuídate. El chique de la Creu. ¿Y quién la Creu? ¿A quién más tenemos al teléfono? ¡Hombre! ¡Caray! ¡Claro que sí! Si tenemos a Romero. Tenemos esa sintonía bonita. Ara, uy, portem un día más raro. ¿Tenemos esa sintonía bonita para Juanma Romero? Mira Juanma, mira lo que te ponemos. A ver. Siento devoción. I feel devotion. ¿Tú también sientes devoción, Juanma Romero? Hombre, claro que sí. Si suena ese himno y si jugamos a la Euroliga, mucho más. Claro que sí. The Special One. Del básquet. ¿A qué hora empiezas tu partido personal? El partido empieza a las 9. Yo con el partido ya estoy pensando desde la semana pasada, pero bueno, oficialmente la retransmisión hoy a las 9:45. Estaremos ya en la Fonteta. Venga, tú sabes que yo tengo la 97.7, que la tengo fija ahí ya. La presintonía 1, eso paga, ya está. 9:45. Básquet, Valencia Básquet contra Olympiacos, la vuelta, en fin, el tercer asalto al trono europeo. Que así sea. Oye, qué bien que suena. Este es el equivalente del himno de la Champions en el fútbol para los del básquet, ¿no? Efectivamente. Este es el himno que se inauguró con la puesta en marcha de la Euroliga. Ya lo hemos escuchado 2 años en la Fonteta. Esta va a ser la tercera. Y a ver hasta dónde puede llegar, porque en cada año se ha superado. El primer año se quedó en el top 16. El segundo se quedó en cuartos de final en un polémico quinto partido contra el Madrid. Vamos a ver si este año se puede jugar la Final Four, que precisamente será en Madrid. Venga, vamos a ver si se cumple el refrán y efectivamente va la vencida. De momento tenemos una buena piada de toque porque Olympiacos es un tostillo, juegan a básquet, en serio, ¿no? Sí, hombre, este equipo tiene tres de Europa. Además ha ganado, de los tres últimos años, ha ganado dos ediciones de la Euroliga, con, ten en cuenta, con Spanoulis como principal referente y con el aliciente de que vamos a ver en la Fonteta a Lafayette, que el año pasado, la pasada temporada, jugó en Valencia Basket y esta temporada jugará en el equipo griego. Esperemos que hoy no haga su noche o no tenga su día el bueno de Lafayette. Vale. ¿Ganamos de 10, Romero? Yo lo firmo, y si no de 10, de 8 también me vale. Venga, va. Te escuchamos en la 97.7 a partir de hasta las 9. Luego. Sitia Basket Olympiacos. Volvemos, efectivamente. Ahí. A la Euroliga. Se me van los pies, señor Rovira, con esta canción. Cuídese, joven. Gracias. Wow. Los excesos del verano, ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides. Nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. Tres noches, habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964-46-9006. Más información en granhotelpeniscola.com. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Sí, qué bé. Sonen xirimites, sona aire de festa. Quan sona esta sintonia, ja sabeu, i és dijous. I a més el dia que és. I a més el dia especial i esplèndid per a la festa fallera que és. Arriba, com sempre, Leonardo Marín, el senyoret de Castellar. Després de, permeteu-me que felicite a ell i a tot l'equip per la retransmissió de l'especial ahir de la telefona de l'alcaldessa Leonardo Che. Molt bé. Ja ho faré saber. Igual està mal que te ho diga, no, jo, però... Sí, no me lo voy a creer. No me lo voy a creer, como te dije ayer en el WhatsApp que me mandaste. La verdad es que, bueno, pues me halaga que sigues tú el que me digues això. I la veritat és que també te dic una cosa, és fàcil i senzill fer un programa en motiu de la criada de l'alcaldessa, perquè jo ho dia al principi del programa, jo crec que faller si no, i no faller. Ayer, valencians y forasters, a sopa es una crida ya casi, pero se emocionen en esta crida porque es un momento, yo creo que, bueno, increíble, ¿no? Es crisis de felicitat i de júbilo, sobretot en casa de Maria, que ara les presentaràs, que pràcticament no mos permetien ni escoltar lo que dien de la felicitat que n'hi havia en casa de les dos xiques que tenim avui així. I avui teníem el goig, el plaer, el honor... Per cert, eres tu el que estava de bon matí, Leo, netejant l'estudi. Està com una patena, tenim l'estudi netíssim. Porte des de les 5 del matí passant així, la fregona, el mocho, la... Sí, sí, està limpíssim. Avui tenim a les princeses, que avui tenim a les reinetes, així, vosaltres. En fi, quin plaer que estiguen en el Rogle de València Abierta, la fallera major de València, Estefania López Montesinos. Estefania, carinyet, com estàs? Molt feliç, molt contenta i molt il·lusionada d'estar avui així. Serà bonica esta criatura. Pela ella, quin somriure més bonic té. Gràcies. Que preciositat. I que dona en el cap més ben amobla, Ara l'anirem coneguent. I en quines ganes de representar la festa fallera. I què me digueu d'esta xiqueta Maria Donderis i Sánchez? Què tal, carinyo? Com estàs? Estic molt il·lusionada i molt contenta. I molt tranquil·la, que a més és el que parla tot el món d'ella. Sí, que... Quins ulls té de color així en gris verdós tan bonico. Ja està, Marieta. Tot el món efectivament diu això, eh? Lo que comenta Leo. Què caràcter tan tranquil que tens... Que saber estar, tens, tens un porte de reineta tu ja des de bressol, perquè estàs, portes molt bé, portes en una tranquil·litat absoluta. Sí, sí. Inclús estava escoltant el programa d'ahir de Leonardo, diu, no, mama, tu tranquil·la, tu porte bé, tu, els nervis per a tu. Què passa, que estava la mama... Estava más nerviosa que yo. Más, no extraña. Ay, la meua chiqueta, ¿sabes eso? La ilusión. Sí. Bueno, Estefania, bueno, enhorabona per descomptat als dos. I, bueno, avui tenim una agenda. Jo us agraeixo moltíssim en nom de la 97.7 i de València Abierta que estigueu amb vosaltres, que feu un lloquet en l'agenda d'un dia també frenètic, eh? Meravellós, sí. També, d'altra banda, no? És un plaer per a nosaltres estar avui així. I sí, avui és un dia frenètic. Ens han dit que és un dels més bonics de tot l'any. Així que anirem a disfrutar-ho amb les nostres cors i amb les famílies de totes. Que més expliquen. Sí. València més bonico que té Estefania, m'agrada molt. Moltes gràcies. Dient que és un dia dels més especials, però també serà un dels dies més cansats, perquè suposa que haurà sigut complicat conciliar la son esta nit, no? Sí. Ahir, en el meu casal, ens vam anar molt tard a casa, i quan vaig arribar a casa em vaig sentar a la meva família i analitzar un poquet el que ens havia passat. I, però bé, avui amb moltíssima il·lusió, i crec que el somni no ens fastidiarà el dia avui. Malilla, de nou, Malilla, Malilla. Estem en bona ratxa. Esteu molt d'enhorabona. Doncs, fer una festeta a nit allí al casal. Sí, al casal. La gent estava molt il·lusionada perquè, a més, tinc el plaer de ser la primera fallera major de València, perquè vam tindre en mi en 2010 a Ariadna, però va ser infantil, i major encara no havien tingut ninguna. Tan sols una cor d'honor en 2007, Elena d'Ací, i clar, la gent està molt, molt contenta perquè saben també que és la meva il·lusió i ells ho viuen amb mi. Tanto Estefania como María Chimo, tengo que decir que, hombre, evidentemente no es comparable la felicidad de este momento, lo que están viviendo, pero que han vivido también momentos muy felices el año pasado como falleras mayores de su comisión, ¿no? Por ejemplo, Estefania, pues son ganadores del concurso de playbacks de Junta Dental Fallera, modalidad un momento, grupo. Un momento, ¿en quina cançó? ¿Qué fareu? ¿Qué interpretareu? Bueno, el número anava de un sirvent que... es moria el home de la casa i la senyora pues, les tractava molt mal. Aleshores nosaltres tractàvem de matar a la dona per a heredar tota la fortuna i ho aconseguíem, i ens fèiem rics. Era un quadre com de Sainet. Sí. Ah, val, com és concurs de playback, jo pensava que era una cançó. No, que té una historieta. Una peceta teatral, història. Diguem, no? Sí. Un entremedet. I té molt de treball detrás i estem molt orgullosos d'haver aconsegut aquest primer premi. I tu quin paper feres? Jo de sirventa. Pues mira, de sirventa fallera major de València, sí, no està mal. Sí, què m'anava a dir? No està mal. I bueno, i també la comissió de Maria, bueno, l'any passat se complia el 50 aniversario de Cuartes Tramuros. Este año se cumple el 50 aniversario de Cuartes Tramuros, y además el año pasado tuvisteis ese fantástico Ninotin Dultat, el Quijote de Cervantes. Sí, exactamente. O sea que también vivisteis un año intenso, intenso. Bueno, y además Estefania viene súper avalada con su pasado fallero. Por cierto, las dos sois falleras desde que nacisteis, ¿no? Sí. Bueno, Estefania la apuntarían desde al año. Desde que tenía un añet, sí. Vale, me arribaba als dos. 22 anys, 21 anys de fallero, sí. Fase el càlcul i dius, sí, efectivament, sí. Al any s'apunta. Bueno, pues fue miembro de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de València de 2003, de Nela Llora, que por cierto he leído hoy en páginas del Levante que está diseñando un prototipo de Fórmula 1. Ahí es nada. Pero quins cabets tenen. Jo no ho sé. Jo cuando lo he visto, además, que yo soy fan absoluto de la Fórmula 1, cuando lo he leído, la verdad es que el trabajo de nuestro compañero Moisés de investigación es también brutal. Es de la misma comisión que Ariadna Galán, fallera mayor infantil de València, de 2010, que por cierto creo que ayer estuvo en tu casa. Y Nela también. Y algunos de los componentes de la meva cor infantil van vindre y van dir que estan molt orgullosos de mí y esperé veure-les en tots els actes que puguen vindre. compañera de aula de Carmen Sancho també en la carrera, sí, les sí, prepara sí. El mismo preparador de oposiciones. Sí. O sea que es que, vamos, ya, más no se puede pedir. Yo creo que lo tuvieron. Dice que de todos modos que el jurado lo tuvo muy complicado, pero desde luego que Estefanía también venía súper, súper avalada por su pasado. Claro, es oposiciones que... peratuche. Sí. Sí, sí, tenías sí. que estudiar uns tochos tremendos. No t'ho machines. I ara què fas? Entre acte pues... i acte te'ls portaràs allà en el, no sé, en l'iPad? Vas a, no, a deixar un poquet aparcadet i anar a poc i el que puga anar estudiant, pues això, aniré fent. Bueno, entre acte i acte. Maria, i bueno, ayer, que además me ha sorprendido también, fuiste al colegio como cualquier día normal. Sí, además tuve un examen. Además tuviste un examen. Entonces, ¿salió bien, María? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Sí? ¿De no apareció nada fallero ahí en el examen? De ciencias. O sea, bueno, esto lo veas bien estudiado, ¿no? Sí. O tú estás tranquila y sí. vas bien estudiado. También. ¿Y cómo fue el día? Porque es un día muy especial, ¿no? Pues cuando llegué al colegio todos estaban diciéndome mucha suerte, y cuando mis padres vinieron a recogerme... todas mis amigas me pegaron un gran abrazo y me dijeron que aunque este año no van a estar mucho rato al lado mío, que van a intentar apoyarme. Té un porte de reineta, esta criatura, que és una passada. Estaves esmentant el treball magnífic que recomana que llegiu en Levante el mercantil valenciano de l'amic Moisés Domínguez, que ens acompanya així en el estudi i bueno, està fent també seguiment per descompte de les reinetes, i ens acaba de passar, Leonardo, una fotografia en el seu telèfon mòbil de la sirventa, efectivament, d'Estefania fent aquest paper en aquesta representació teatral de la que esmentava que havia guanyat el concurs de playback. Escolta, bueno, un vestuari molt cuida, Sí, sí, sí. Escolta, molt treballat, això. Lo vam treballar molt. Moltíssim. A banda sí, sí. de m'encanta, tota la vida. Su senyoria, tu t'imagines? Que algun dia mos entropessem, en fi, de un buigue con dia que ell, pues no quieran que lo gane, que no necessitem, no necessitem tirar de contactos. Davant d'Estefania, ella con su toga, con el martellet aquell, i digui-li su senyoria. Bueno, però això estudia. Però bueno, que lo del teatre també portes sí. en la sang. Però per què? Per família? Per vocació? Des de xicoteta, des que em vaig apuntar a la falla, pues he participat en playback, en baixos regionals, i portem ja 4 anys participant en el concurs de playback de Xuntes de la Fallera, i sempre hem quedat molt bé. Vam passar a la final el primer any, van quedar 500, i després tercer, segon i primer aquest any. Així que no es pot pedir més. Espectacular. Sí, sí. Un any realment extraordinari. Sí. I tot el curs passat, companya de taula de Carmen Sancho. Carmen Sancho aniria a classe també 4 ratos, me imagino, no? Com podia, sí que anava. Ella és molt responsable. S'avança una, se retrasa l'altra. I quan tenies algun rato allí en la classe, no sé com era, perquè tu pensaves l'any passat que podries estar avui en el lloc on estàs? Mai. Que és el lloc on estava ell l'any passat? Mai se m'hauria passat per el cap. Jo, està clar que tenia moltíssima il·lusió, però des de sempre, i quan veia Carmen i ella em contava tot, era una il·lusió viure-la amb ella, perquè quan la conegues és que és espectacular, tant com fallera major, però com persona tot encara més. Carmen ha deixat una empremta realment extraordinària, jo comentàveu també estupendament en el programa. Sí. De veres que començar, diguem, bueno, igual el personal en algun dubte en general en la família Fallera, que és una família, ja ho sabràs, un tant... en fi, no tot el món... Dui, què vas a dir? No, què vas a dir? No, bueno, vale, ho deixo estar, no vaig a ser que digui alguna cosa inconvenient. No tot el món va de cara, ja ho veuràs de tota manera, Estefania, però que al ser algun dubte, però com comentava jo, i a més molt bé ahir, va ser a pujar-se a les Torres de Serrans i fer la crida i tot el món diu, mare de Déu, quina reina tenim en Carmen Sancho, i ha fet un reinat també de categoria. Ara tens una possibilitat de tindre algú al teu costat, amiga, companya de classe, de Carmen, és que tinc això, i ara què faries, tu què feres? Consultar en ella i això, no? Segur que em dona algun consell perquè està amb mi en tot, i ahir va vindre a la meva casa i després al meu casal amb la seva cort, i estaven totes molt contentes, i per a mi és tot un orgull ser després de Carmen una gran amiga. Hablaba Chimo del carácter especial que tenemos todos los falleros, y claro, yo no puedo teneros aquí, y que sois vosotras las protagonistas. Se lleva hablando ya, no solamente este año, pero bueno, cuando llega este momento se empieza a hablar de estas cosas, y es el proceso de selección que empieza ya por el mes de junio, y que, bueno, pues hay muchas voces, o hay algunas voces, ¿vale?, que están criticando este proceso de selección porque se alarga demasiado y que bueno, pues es un poco, o es demasiado cansado quizá para vosotras. Yo no sé si vosotras que habéis pasado por eso, que sobre todo este último mes, ¿vale? Los 15 días que estuvisteis con él, con vuestras 70 y pico compañeras, y luego este que habéis pasado con vuestras 12 compañeras, no sé si realmente ha sido más duro este tramo final que el primero, si estáis de acuerdo con este proceso de selección, si creéis que, bueno, son opiniones externas, pero que desde dentro, aunque te canses, se disfrute al máximo. No sé qué pensáis de todo esto que se está hablando, María. Bueno, ¿tú estás muy cansada? ¿Te han parecido demasiados días o se te han hecho cortos? A mí se me han hecho cortos, yo me lo he pasado muy bien y yo creo que están bien. ¿Tú crees que está bien como está? Sí. ¿Y tú, Estefanía? Pues yo creo que sí, que es un proceso muy largo, pero que al final se trata de disfrutarlo y de vivir la experiencia, porque las 74 candidatas, las dos semanas que vivimos, las vivimos muy intensamente y el jurado se portó muy bien, nos hizo pruebas muy divertidas. Yo creo que al final todas tenemos la gran suerte de vivir ese periodo. Y en cuanto al periodo de Fallera Mayor, lo mismo, el jurado nos ha hecho pruebas muy, muy divertidas, nos lo hemos pasado genial con ellos. Y a pesar de que es largo y hay muchos nervios, mucha tensión, creo que también es necesario y que nunca habrá un sistema de elección perfecto. Fíjate, es que María, me imagino... ¿Tú te acuerdas de este chico tan deudado, sí, que hay aquí detrás del cristal? ¿Eh? El gran Vicente Alventosa, radiofonista de pro, contemporáneo, sí, sabes que es compañero de jurado esta casa. De corte. Y efectivamente, y sobre todo, aparte de padre, orgulloso, jurado de corte. Él, algunas de las pruebas, imagino, más así, no sé, divertidas, cachondas, simpáticas, igual os las ponía él, ¿no? Sí. ¿Recuerdas alguna? ¿Sí? ¿Alguna anécdota así con Vicente? Pues cuando nos hacía gracia y hacía si no, él tiende a eso. Si no, sí, me equivoco, si no me equivoco, él pidió que contarais un chiste y creo que tú fuiste la primera voluntaria, sí, en contar un chiste. ¿Recuerdas qué chiste fue? Sí, es sobre... A ver si lo adivinas. A ver. un vaquero se va con su caballo de viaje... En viernes. Está 3 días y vuelve en viernes. ¿Cómo puede ser? Pues esto es una adivinanza. ¿Sabe usted más que un niño de primera? ¿Sabe usted más que un niño de primaria? No tengo ni idea. En viernes se llama el caballo. En viernes se llama el caballo. Muy bien. Bueno, Pelailla, pues que tengas un reinado muy feliz. ¿Ya has elegido el traje para esta tarde? ¿Lo tenéis claro? Está todo perfectamente... Sí, el de la presentación. ¿El mismo de la presentación? El que me puse la fonteta. Ah, muy bien. ¿Cómo es? Azul. Azulito, muy bien. ¿Y el teu, Estefanía? También está... también está pensado. Sí, también es el de la meua exaltación y el que me puse la fonteta es de color roig y es el que me puse para las ocasiones más especial. Muy bien. ¿Que la mamá es de poble, que tens valencià? No. No. ¿Ella es de sí también de la ciudad? Ella es de València. Bueno, ella va a ir a Benimamet. Però se van anar a València. És un poble, Sí, sí, sí. Un barri amb molta tradició. Estefania, moltíssima felicitat. Moltíssimes gràcies. Maria, gràcies per la visita, reinetes, i bon, això, que tingueu un reinat ple de felicitat. Estic segur que ho anem a passar extraordinàriament bé i estarem ahí també per a contar-vos, la 97.7. Gràcies. Gràcies per la Illa, molta sort. Leonardo, quina parelleta, Senyor pirotècnic. Muy bien. Pot començar la mascleta, que vagin afilant les veus. Que d'ací no res, quan no se donen compte, ja estan en el balcó de l'Ajuntament disfrutant de les mascletades. Gràcies, Leonardo. Gràcies, parella. Adéu, boniques. Gràcies. Adéu. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Yo quiero estar contigo. Este sábado celebramos el 46 aniversario de la discoteca Bunti Saler. Recuerda que los domingos estamos funcionando desde las 8 de la tarde. 46 aniversario de Bunti Saler. Si nos dices que has escuchado este anuncio, te invitamos a un chupito. Ven a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en Bunti. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloqueges les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Me han dicho que los viernes y sábados vayamos con los niños a MN4 a realizar nuestras compras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde las 6 de la tarde nosotros compramos y ellos se divierten en los talleres infantiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son talleres infantiles de su película favorita, Frozen, y a ellos les encantan. Ven a MN4, podrás realizar tus compras tranquilamente mientras los niños se divierten en los talleres de Frozen, El Reino de Hielo, Centro Comercial y de Ocio MN4, Pista de Silla, Parking Gratuito. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Bueno, bueno, bueno. Si es que tengo una memoria, si la más sin pues no me había dicho el Tito Bau, Vicente, que le preguntara a los chiquetes si eren del València o eren del Llevant, i de quin equip de futbol era. És que tinc, de veres, Arantxa, que no me val poco. Tinc estos dies en això que diu Sílvia de la pressió atmosfèrica i el pito i la flota, tinc el cap, escolta, que no me funciona, nena. I podíem haver aprofitat també, però bueno, podem fer una altra volta que vinga per a saludar els oients. Han estat deixant una montona de missatges que per bonico, a ella. Que bonico, haver-los fet a les xiquetes també, claro. Les preguntes dels oients. Sabeu què passa? Que mira, mos hem ennubilat, clar, venien les reinetes, mos hem posat ahí a lo nostre. Tenien pressa elles també, perquè avui és un matí molt atabalat, tenien que atendre no només a la 97.7, a tres mitjans de comunicació, a tres ràdios, etc., preparar la proclamació. Total, que és de veres, però només està pendent cuida la família, Arantxa. Bueno, i què diu per ahir el personal? Mira, Elena Maria Montañana diu, enhorabona a les nostres falleres majors de València. Diu, que envidia me dan, me hubiera gustado. Ojalá mi hija algún día pudiera. Ve una altra, Elena Maria, que és a més fallera d'una falla de Catarroja, de la falla del Xargo, que és molt coneguda, i diu, pues que clar, que ja han somiat alguna vegada també en arribar ahir, i a veure, qui sap si la seva filla... pot arribar algun dia a ser fallera major de València o component de l'acord d'honor. Pepita Sanz, que felicita també a les falleres majors de València. Robin, que també es dissa el seu salut, i Antoni Higueras, que diu enhorabuena a les falleres majores. Estefania és de la falla de mi nieta Laura i estoy muy contenta por ella i són todas guapíssimes, i li envia molts besets, com han fet una montona d'oients també en el Twitter quan hem posat la foto de que ja les teníem així. Però no se preocupeu, que segur que li farem arribar els vostres missatges. Per descomptat, a més, confiem, segura, serà aixina, no serà l'última volta, que estiguin les xiquetes així en la 97.7 i que tinguem ocasió de parlar amb elles i traslladar-los les vostres preguntes. Ja que estàs parlant de Twitter, fa un momentet entra Sílvia Tomàs així en l'estudi i me trasllada un Twitter, no diré inquietant, perquè Ferran Torrent me uneix una relació de en fi, de gran admiració com a escriptor, van tindre algun rato de companys en Ràdio Nou, bueno, en el segle passat, algun any efectivament ha passat, i resulta que ha posat un Twitter de que tenia que li preguntara a les xiquetes alguna cosa. Sí, sí, no, te diria que li donares dos besos. Amigo. Directament. Dos besos ben grans. A les dos, a la xiqueta i a la... cada una, serà. I a la jove. Tant a Fanny, a Estefania com a Maria. Estefania és una dona... No sé com dir. A mi no m'agraden les etiquetes ni els prototips. Val? Ni la dona andalusa, la dona no sé quantos, la dona francesa o la dona... Però entre la mítica i la literatura, bueno, i la barreja de sang que tenim històricament en este territori, si hi haguera un prototip de dona valenciana, aquest prototip pertanyeria a Estefania, una dona de, com diríem, de rompe i rasga, saps allò? Una dona molt valenciana. M'agrada molt a mi la xiqueta, efectivament, no m'estranya que a Ferran Torrent també li hagi agradat, i algun dels besos que li he plantat, pues que se dona Ferran Torrent per acompanyar-te en aquests besos cap a les criatures. Te vaig a dir una cosa, té cara de dir-se Amparo. Mira, a mi em passa igual. No me la veig jo de Fanny, no. De Estefania, no és que Fanny no m'agrada, Estefania és un nom més molt bonico, però sí, però té cara d'algun nom més, doncs Maria... València... Home, Amparo, ja sí, seria més... la Mundial, això seria Amparo, la Mundial. Té, és molt guapa, és molt guapa, i en persona té una elegància i un porte i un saber estar que encara polirà més al llarg d'enguany, con lo qual quan acabe serà ja, vamos, pa llevar-se les mans al cap. Absolutament. Comentàvem, una volta que ara s'han anat les xiquetes, i també, home, els nervis que passem, perquè, clar, venen les reinetes, has de quedar bé, sin la casa i això. I comentàvem, dice, fa l'efecte que el Ventosa també, que el coneix, el món faller com pocs en esta casa i arreu, dies de veres, són perfectes. Vull dir, sí. Com a, són reinetes, estan en la seua, són infantetes, vull dir, estan en la seua en el seu lloc, saben estar, no hi ha una paraula de més ni una paraula de menys, hi ha el somriure just, però saps? Mos hauria agradat veure-les un pessiguet, veure-les una miqueta més elles mateixa. I diu el Ventosa, diu, no tingues dubte que conforme vaig avançant el seu reinat, elles aniran soltant-se i descobrirem aquesta personalitat més extrovertida, no és que no ho siguin les xiquetes i que no s'expliquen bé, però és de veres que estaven avui molt en càrrec. Home, tinc en compte, Ximo, que ahir va ser un... Vinga, que eres la fallera major, la wow, emoció, tal. Pelotazo. I jo crec que avui és un dia que estan abrumades encara, hasta que no comencen a rodar la cosa. Ja veuràs, segur que la setmana fallera, com l'any passat ens visitaren quan estàveu ja a la plaça de l'Ajuntament en València Abierta, ja... la visita de Carmen Sancho i Clàudia ja no va ser igual, ja no estaven igual que el primer dia, estan molt més soltes, han viscut moltes coses ja en el càrrec, l'experiència és diferent, han passat la crida, que és un examen, sobretot per a la fallera major. Sí, sí. I ja se dediquen a disfrutar, ja saben com funciona tot i vamos, i segur, però segur que ho fan superbé. I els micros són molt imponents i pensem que és la primera volta que estan davant de micros i això, tenen que posar mesura a la seva espontaneïtat i són prudents i tot això, i pensen que si diuen una paraula de més, a lo millor després, pues no sé, tindrà conseqüències, tindrà conseqüències. Venen el discurs molt de pres. Sí. Ara, aquí és de veres que quan Leo els ha preguntat sobre, bueno, no diré polèmica perquè no ho és tal, bon, però sí que hi ha una discussió damunt de la taula ara mateixa del món faller respecte de la elecció de les mateixes falleres majors, la infantil com la major, i si és massa llarg i no s'hauria acabar ja tot en la fonteta, ja està, ja tenim l'acord d'honor, però escolta, de la mateixa elecció ja la fallera major de València i la fallera major infantil, plim plam i a disfrutar, no altra volta, tornar i tornar a començar. Maria la xiqueta diu, jo per mi com si això s'havia allargat 15 dies més o un mes més, perquè estava disfrutant tota la xiqueta, però és de veres que Estefania sí que sí, mira, te ho reconec, s'ha fet massa llarg. Sí, perquè tenen que aparcar també les seues vides i les seues obligacions durant prou de temps, fan una convivència molt intensa, intensiva, i clar, és parar un poquet la teua rutina i jugar-te tot a una carta, però bueno, en este cas ella ho fa en goig, no? Lo de parar. Elles sobretot tenen ganes... Judicatures poden esperar. Clar, elles sobretot el que tenen ganes ja és de començar, no? I dir, bé, estic elegit a cort, puc ser fallera major de València, però si no vaig a ser fallera major de València i vaig a ser cort, vull que es començar a viure-ho ja, a disfrutar ja. Prolongar també aquesta incertesa. S'alimenta durant aquest temps també la il·lusió en les famílies, ben és cert, però també seria partidari de que, bueno, a partir d'ahir ja en la fonteta, pues que és que era també la fallera major de València i la fallera major infantil i ximpum. Ara, quan rasques una miqueta en el món faller, veus ahir que hi ha sus tires i sus aflojes. Tires i aflojes en els que, escolta, faller de peu i no vull que entrari, sóc un disfrutante de la festa i ximpum. Que volen de Xina? Pues de Xina serà. L'any que ve volen canviar? Pues que ho canvien. Jo no tinc cap problema. Ara, estic molt sorprès, diu, anem a veure. Diu, se poden guanyar diners després de mort? Home, depèn. Si eres Ximo Rovira, no vull morir, ni molt menys, diu, isquera que dure molts anys, pues segurament no podré. Però clar, si te dius Elvis Presley, clar. Hombre... Ja, mira, la resta de mortals... Això ja canvia, no? Últimament el que deixem són deutes. però ja qui li renta. Esperem no deixar deutes als nostres fills, per l'amor de Déu. Que cosa més trista. Acabar de pagar la hipoteca, per l'amor de Déu. Sí, per lo menos el compte a zero, però també en deutes, no? Però mira, n'hi ha morts que eixen rendibles als seus fills. En este cas, pues, la llista Forbes, les meravelloses llistes Forbes, han publicat quines són els morts que més han guanyat en l'últim any. Bé, no vaig a dir que està en el número 1, val? La gent que comença a pensar, però per exemple no està en el número 1 perquè està en el 2, Elvis Presley, que porta mort des de 1977. O sigui, el que ve sigue en la seva filla, clink, clink, clink, clink, cada any, pues, en el 2, 55 milions d'euros ha generat. La seva filla, que donaré una xicoteta pista, alguna relació té? Ah, sí. En el número 1. Ja. Yeah. Yes. Bueno, per ajudar a saber qui serà el número 1. Tampoc està en el 1, perquè està en el 2 Charles Schulz, que és el creador de la tira còmica Peanuts, que va generar 40 milions d'euros l'any passat. Carlitos Brown, Charlie, yes. Brown, efectivament. El pare de Snoopy. Bueno, el cas és que la tercera és Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Que també tenia una relació especial amb el primer. Correcte, mira tu per a on, eh? Com és la vida i com és la mort, si se vol dir així. Els més rics. Com aquella pel·lícula La muerte os sienta també, perquè no riure una miqueta també. Bueno, deixem en el quart, per exemple. Correcte. Però Elizabeth Taylor, que serà Andrés de les pel·lícules, imagina. Clar, drets de pel·lícules, ella té una biografia també i supose, pues no sé... Tuvo tantos maridos que igual resulta que... A lo mejor va a heredar de cada marit. Va a soltar algo de diners, pero ahí, pobre. El cas és que va generar 25 milions de dòlars, un any després de... En un any. Elizabeth Taylor, que també... Ah, va faltar l'any passat, ella, sí, no? Sí, ella va faltar, pues, concretament en 2013. En el 13. Bueno, sí. Elizabeth Taylor en el 4. Qui més trobem? Bob Marley, clar. Bob Marley és d'autor també, clar. Ha guanyat en este últim any 20 milions d'euros, clar, és que a més Bob Marley té un dels recopilatoris més venuts de la història de la música, continua venent-se el recopilatori de Bob Marley. Imagina que serà els drets que tindrà la seva dona, que també és cantant, Rita Marley, i alguns dels seus fills, que ne té una caterva, i alguns d'ells també tenen, en fi, la seva carrera en solitari, com Ziggy Marley, per exemple. Bueno, i algun més? No me dius el número 1, nenes, que me tienes en ascuas. Jo haguera posat en el número 1, no sé per què, a John Lennon, però no, ell és el quint. 12 milions de dòlars només. És que en comparació en el primer, és que el primer ha guanyat... Cenis de la cistella, això, no? 140 milions de dòlars després de mort. A veure, i la caterva que havia guanyat abans de morir-se, també hem de dir-ho. Era una màquina de fer diners, però és que una volta enterrat, pues, continua. A veure, va. Vinga, anem va. A descobrir-ho. Ja sabem, no, qui és. Va, encara juguem a les endevinalles. És este! Clar que sí. Mikey, el rei del pop. No pares, hasta que tingues prou. Bueno, com a consell tampoc està malament, eh? Per a rematar el programa. Gràcies, xiquetes.